Entonces la teología pastoral o práctica se empieza a nutrir y a fortalecer de las otras áreas de la teología que le permiten tener fundamentación para su desempeño. Y ahí entendemos entonces esta aportación importante. Dentro de la misión que tiene la iglesia, entonces no se puede separar el aspecto cristológico y no se puede separar tampoco lo eclesiológico. Lo eclesiológico introduce a la comunidad de fe a saber su naturaleza, a conocer quiénes son. La cristología da el modelo para hacer la misión. Y ya vimos como punto de partida el triple oficio de Jesucristo como profeta, rey y sacerdote. Y cómo esas acciones desempeñan o hacen que se desempeñe en este caso la iglesia con fundamentación también. Y en el proceso de la evolución de la teología pastoral o práctica también está Karl Rahner, que es otro de los que aparece ahí. Karl Rahner coordina la elaboración de un manual de teología pastoral titulado Teología Práctica de la Iglesia en el Presente. Imagínense lo significativo que estaba haciendo en este momento este aporte. Teología Práctica de la Iglesia en el Presente. Este es un buen ejemplo para que veamos cómo lo que ya señalamos anteriormente, de que la teología sí cambia. En consecuencia, al cambiar la teología, cambia la dogmatización para volver a construir una nueva postura teológica que permita una nueva conclusión dogmática. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque este es un ejemplo. La teología práctica para el presente. ¿Cómo se explican situaciones de toda la vida, digámoslo así, aspectos que se van a enfrentar en la vida del ser humano, cualquiera que sea la época? Pero cada época tendrá particularidades que demandarán una reflexión, un análisis y una explicación teológica específica. Aquí está un ejemplo, cómo en este caso Rahner viene a plantear una práctica de la iglesia en el presente que en este caso él representaba en su momento. Desarrolla la fundamentación de la pastoral y presenta a la teología pastoral como disciplina teológica con estatuto científico propio. Fíjese bien que ya se va pasando de una disciplina, de una actividad con rango universitario, pasó también precisamente y puntualmente con el trabajo que la iglesia hace, y ahora viene y se consolida ahora ya como una ciencia también, ¿sí? Con su propio objeto de estudio, su propio método de estudio. Y empieza a tener una dinámica mucho más completa como consecuencia. La experiencia, en este caso, de las comunidades alentadas por la teología en un momento dado de la liberación en los años 60 a los 80, 85 principalmente, ha ayudado a renovar la pastoral y a recuperar los siguientes aspectos. La relación entre compromiso y reflexión teológica, la dimensión política de la fe y la encarnación como supuesto de la acción, la perspectiva del excluido y el oprimido y la importancia de la caridad en la vida de las comunidades cristianas. Mire usted la nueva caracterización que empieza a tomar de los años 60 aproximadamente para los 80, 90 o los noventas, en este caso, en cuanto a lo que es la teología pastoral. Por supuesto, hay connotados teólogos latinoamericanos, teólogos como el doctor Emilio Antonio Núñez, por ejemplo, que nos ha hecho pensar en que si algo de bueno ha dejado la teología de la liberación es precisamente el que ayudó en un momento histórico a la iglesia a recordar que no hay que llevarse a la gente a vivir al cielo antes de tiempo. ¿Sí? Porque producto de aquella perspectiva de que mansión gloriosa tendré allá en el cielo, mucha gente se neutraliza de sus responsabilidades actuales y quita la atención a las circunstancias que se dan a su alrededor. es importante tomar en cuenta entonces que Jesucristo sigue siendo un modelo para el desempeño de la misión. Y al incorporar a la reflexión teológica la categoría de praxis, aparece con nitidez algo inherente a la fe cristiana, y es el cristianismo no solo interpreta la existencia, sino que es esencialmente una renovación de la existencia. ¿Sí? Mire, eso es importantísimo. Y se lo voy a poner en términos de la escritura. Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, le dice: te insto a que ante todo se hagan rogativas, oraciones, peticiones, ¿sí?, por los que están en eminencia, ¿sí?, y porque los que están en eminencia necesitan que se les, digamos en este caso, puedan apoyárseles en esa medida, porque la tarea que tienen por delante es nada menos y nada más que hacer que se viva el evangelio dignamente en todas las comunidades. ¿Sí? No debemos vivir el evangelio a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Si vamos a vivir dignamente el evangelio de Jesucristo, debemos involucrarnos y tenemos que rogarle al Señor que nos permita ser renovadores, instrumentos de la renovación de la existencia de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, locales de fe como generales. No sé si me estoy dando a entender en este aspecto, pero es determinante, hermanos, hoy día, porque por eso es que surgió en la literatura, en las teorías políticas, la expresión aquella conocida de Karl Marx, de que la religión es el opio del pueblo, porque adormece. Y es que él lo decía en el contexto de que cuando se es religioso, se neutraliza por el elemento esperanza la responsabilidad actual. Debemos mostrar hoy día que el evangelio de Jesucristo trasciende a la simple religiosidad. El evangelio de Jesucristo, muy claramente lo describe la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a los romanos, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para transformar la vida de toda la gente. Por eso es que ese planteamiento, esa exhortación que le da Pablo a Timoteo, de que se hagan oraciones rogativas ante todo, ahí vuelve a aparecer aquella palabra que les mencionaba de protoevangelio, ahora aparece aquí la palabra otra vez protos, antes de cualquier otra cosa, antes de quizá ir a las calles a manifestar, antes de cualquier cosa, lo primero, que se hagan rogativas y oraciones por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Eso significa para vivir dignamente el evangelio. Hermanos, yo no sé qué nos ha pasado en la iglesia en Latinoamérica o aquí por lo menos en Guatemala, pero ya no se puede seguir viviendo el evangelio a pesar de tanta muerte, a pesar de tantas cosas adversas que vivimos. Hay que pedirle al Señor que ilumine a los gobernantes para que sean sabios en sus tomas de decisiones y para que de verdad gobiernen el país, porque para eso están. Dios ahí de alguna manera u otra les ha permitido que estén, porque si Dios no quisiera no estuvieran ahí. Pero cualquiera que sea la realidad que estemos viviendo en el país en donde ustedes como estudiantes están llevando estos cursos o están estudiando en esta institución, es importante asumir la responsabilidad de que a través de una teología pastoral consistente contribuyamos en una renovación de la existencia de nuestros pueblos. No se puede seguir viviendo igual o en medio de las circunstancias adversas que a veces viven muchas comunidades. La que debe encabezar siempre la gestión de desarrollo comunitario debe ser la iglesia, la comunidad de fe, y no ser la última en agregarse, o solo cuando se va a ver si hay conveniencia o no. Va a ir a pedir ayuda al alcalde de una población, de un municipio, o a un gobernador, solo para la conveniencia de hacer una marcha evangélica o no sé qué cosa más. Necesitamos tener una acción mucho más refrescante para las comunidades en las que estamos. Imagínese la importancia entonces de asumir una acción y una actitud pastoral responsable en esta época. J. Sastre, en Teología Pastoral, el nuevo diccionario que se cita ahí en este caso, es el que enuncia esta cita que estoy poniendo ahí para que la tengamos presente. Es una extraordinaria obra. La relación entre teología y praxis entonces es intrínseca. Quiero también guardar el equilibrio de decir, bueno, teología de la liberación de alguna manera ha tenido un aporte positivo en ese sentido. También hay muchas cosas, como todas las teologías, que hay que cuestionar. A veces ha sido más sociología que teología. ¿Sí? Pero sí nos ha venido a despertar elementos importantes como los que estamos subrayando en este momento. Se había olvidado esa acción, esa práctica, esa praxis que se necesitaba de parte de la iglesia en medio de las comunidades en donde estaban ubicadas las comunidades de fe. ¿Sí? Así que necesitamos tomar en cuenta esto de tal manera que podamos ponerles consistencia a la tarea que estamos realizando. A partir del encuentro de teólogos pastoralistas en Viena en 1974, en el ámbito católico, se empieza a denominar a la teología pastoral con la expresión teología práctica. O sea, de teología pastoral formalmente se pasó a llamar teología práctica. En las publicaciones recientes se comparte de forma casi unánime los planteamientos básicos y se subrayan diferentes aspectos que son complementarios. ¿A cuáles? A los que ya venimos enunciando arriba, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta eso. O sea que usted puede ir en sus notas subrayando cómo la caracterización de la teología, en primer lugar pastoral y luego práctica, y vino, se fue ampliando en lugar de reduciendo. Por eso es que después viene qué es la teología pastoral en sí, ¿verdad? Para que vayamos ya con toda esa caracterización de acciones, diciendo, bueno, con mucha precisión, esta es la teología pastoral. Pero usted se puede dar cuenta que ya se puede, por sus características, de en este caso, identificar y determinar exactamente qué es lo que se puede esperar de la teología pastoral. Que, repito, pasó a la expresión teología pastoral. Práctica a partir de ese encuentro en 1974 allá en Viena. En las publicaciones recientes se comparte de forma casi unánime entonces esos planteamientos básicos y se han ido ampliando y complementando. Cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, se convierte en un símbolo de la presencia y de la gracia de Dios en la tierra. Eso es lo que quiere decir. Cuando la iglesia se desnaturaliza porque no hace lo que debe hacer, automáticamente pierde esa función. Pero cuando la iglesia toma conciencia de su naturaleza, empieza a desempeñarse como tal, como lo que es, recupera. No, y Jesús lo dijo de otra manera, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Esa es la otra forma, la bíblica, literal, de lo que estamos diciendo en este caso. Cuando hablamos de lo sacramental, repito, es hablar de que la iglesia se convierte en un símbolo de la presencia de Dios en la tierra, ¿sí? Pero que está cumpliendo su tarea, su naturaleza. ¿Por qué? Repetimos, se fundamenta en el modelo de Jesucristo mismo. Pero cuando pierde esa dimensión, se desnaturaliza la comunidad de fe. Hay que ser muy enfáticos en una cosa. La iglesia de Jesucristo es sierva del reino de los cielos. La iglesia de Jesucristo no es igual al reino de los cielos. ¿Se entiende? La iglesia de Jesucristo está contenida en el reino de los cielos. Es instrumento del reino de los cielos. Es sierva del reino de los cielos. Pero no hay que confundir y decir iglesia de Cristo igual reino de Dios. Eso no es así. Iglesia de Cristo igual sierva del reino de Dios. Eso sí. Porque hubo un momento en el que se había, digamos, sobredimensionado esta situación. Y entonces, ¿a qué extremo llevó esto? A que se hablaba de que como la iglesia era igual reino de Dios, entonces era un medio de la gracia de Dios para la salvación del humano. Y ahí sí, de plano, no. Nada que ver. La iglesia viene a ser solo un instrumento y un, dijimos ya, símbolo. Pero dije, a mí me gusta más la palabra sierva. ¿Sí? Viene a ser, si lo decimos en buen chapín y tal vez en buen latinoamericano, viene a ser sirvienta del reino. ¿Sí? Eso es importante. Muy bien. Vamos a entrar a otra sección ahora que tiene que ver con qué es la teología pastoral. Con todo lo dicho hasta el momento, podemos entonces empezar a estructurar ya, habiendo pasado por la base bíblica, habiendo pasado por los datos históricos, ¿sí? Habiendo pasado en este momento por la evolución que ha tenido la misma, ahora podemos ya tener mucho más argumento para empezar a estructurar qué es la teología pastoral. Lo referencial entonces para los cristianos son las actuaciones de Dios, hemos dicho ya, en la historia de la salvación de una manera muy particular. Jesucristo representa la culminación de la acción salvadora de Dios en favor de la humanidad. El don del Espíritu Santo asegura la acción del resucitado a través de la iglesia. Mire, ahí donde empieza a tomar esa función de sirvienta o de sierva a la iglesia. Cuando Jesús resucita, esa acción salvífica de Jesucristo se asegura porque a la iglesia se le encomienda la tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles, enseñándoles todas las cosas, dijo Jesús, que yo os he enseñado. Y es maravilloso ver entonces en el Evangelio de Mateo cómo Jesús, con esas cinco enseñanzas principales que encontramos ahí en Mateo, da el contenido básico con el cual tenemos que hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo primero que debe enseñarse en una teología práctica? Si somos más contemporáneos y ahora como estudiantes de este curso, podemos decir que la teología pastoral es teología práctica. ¿Sí? Y dentro de este contexto de la teología práctica, el aspecto que tenemos que subrayar en este momento es que se encarga de hacer viable, de hacer posible para el ser humano el que pueda entenderse el mensaje del Evangelio de Jesucristo en todo momento. ¿Y cómo comienza eso? ¿Qué es lo que a Dios le interesa muchísimo antes que cualquier cosa? Antes de empezarles a enseñar de la segunda venida de Cristo, antes de empezar a enseñar a una persona de cualquier doctrina o teología, Dios quiere que la gente, en primer lugar, y eso Jesús lo hizo, ese es el primer sermón que usted encuentra en Mateo. Mateo 5, 6 y 7 es el sermón del monte, ¿sí? Dentro del sermón del monte están las bienaventuranzas. Pero el sermón del monte, que es el primer sermón de Mateo, enseña que el primer contenido que debemos dar nosotros en la iglesia es que construyan su identidad como discípulos y discípulas del Señor. Jesús lo que da en Mateo 5, 6 y 7 es la caracterización de los que integran el reino de los cielos, el perfil de identidad de quienes son miembros del reino de los cielos. Eso es lo primero. La iglesia tiene una identidad, es en pocas palabras lo que dice Jesús ahí. Luego, en el siguiente sermón, Mateo 10, enseña a la iglesia, o no, debemos enseñar en la iglesia, en esa formación de enseñanza, debemos enseñar a la iglesia lo que la iglesia hace, la misión de la iglesia. Y eso, mire cómo cae una cosa de su peso y llega a la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sabemos quiénes somos, no vamos a saber qué hacer. Si sabemos quiénes somos, podremos con mucha propiedad hacer lo que compete a nuestra naturaleza. Así que por eso es que ahí nos damos cuenta que la segunda enseñanza, Mateo 10, es lo que hace, la misión de la iglesia. Número 3, Mateo 17. Ahí se nos habla del crecimiento de la iglesia, del desarrollo que debe tener la iglesia. ¿Sí? Ese sería el tercer eje de contenidos que debemos dar nosotros a las personas que integran una comunidad de fe. Si usted quiere tener un currículum de enseñanza en la iglesia, ahí puede trazar ese currículum. Número 1, enseñar quiénes somos. Número 2, enseñar qué debemos hacer. Número 3, enseñar que por naturaleza todo organismo viviente crece, se desarrolla. Número 4, el sermón número 4, Mateo 18, la iglesia se cuida y se protege a través de una correcta administración de la disciplina eclesiástica. Y mire cómo lo dije, la iglesia se cuida a través de una correcta aplicación de la disciplina eclesiástica. Recuerda ahí que se habla en Mateo 18 acerca de si tú tienes algo contra tu hermano, o si un hermano tiene algo contra ti, ve tú y primero tú hablas con él y luego ahí está todo ese proceso. Ahí hay un debido proceso, dirían los abogados. Antes de ir a contarle a medio mundo las cosas de otras personas, o en aquellos famosos cultos de oración, ¿verdad? Donde, fíjense que la hermana me pidió que no les dijera nada, yo solo quiero decirles que hay que orar porque fíjense que están en un tremendo problema de no sé, ya les contó todo. Entonces hay que tener cuidado de no caer en ese aspecto, ¿verdad? La iglesia debe conocer que el proceso de disciplina eclesiástica es un proceso de discipulado, de protección, de acompañamiento a una comunidad de fe. Cuando veas la barba de tu vecino cortar, pon la tuya a remojar. ¿Sí? Cuando miran en la comunidad de fe que hay hermanos o hermanas que están en determinadas acciones de que no identifican realmente a alguien que conoce a Dios y que nada se dice, pues entonces vendrán generaciones que van a seguir igual. Pero cuando ven que se hace una corrección con amor de actitudes, de acciones que no se deben hacer, esas otras personas que estén en la misma conducta, eso es lo que busca la disciplina. Y la disciplina viene de discipulado, de acompañar, de proteger. Pero ¿qué pasa? La mala administración de la disciplina eclesiástica hoy día lo que hace es que al pobre hermano o hermana que se le pone en disciplina casi que se le excomulga. Uy, chish, ya nadie se quiere acercar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Entonces la gente se siente marginada, no solo se siente mal por lo que hizo, y todavía el peso del desprecio, el látigo del desprecio de la iglesia. Entonces ya la gente muchas veces no concluye sus procesos de disciplina, resultan yéndose. Algunos para bien se van a otra comunidad de fe y se reincorporan, cambian y todo, y otros de una vez se quedan por un largo periodo de tiempo dentro del contexto de la sociedad no redimida. Así que el don del Espíritu Santo, cuando levanta a Jesús como un resucitado, garantiza que la iglesia vaya. Se me escapaba el quinto, ¿verdad? El quinto está en Mateo 24 y 25. Se habla de la vida futura de la iglesia, de la época de la consumación o de la escatología, si usted quiere. Mire hasta dónde usted ya le puede hablar de la segunda venida del Señor a la gente que ingresa a la iglesia. Cuando a veces nosotros lo que hacemos es evangelizar a la gente hablándole de doctrinas que ni nosotros nos hemos puesto bien de acuerdo. Si hay milenios, si no hay milenios, si hay esto, si no hay lo otro, etc. Y ahí estamos hechos bolas teológicamente y hacemos bola teológicamente a la gente también. Mejor enseñemos quiénes son, qué deben hacer, cómo deben comportarse como pueblo de Dios y que si son personas que han nacido de nuevo deben crecer y desarrollarse naturalmente. Yo no recuerdo que a mí, en mi casa, ni yo lo hice tampoco con mis hijos, en ningún momento mis papás se hayan tenido que ponerme a decir, o yo a mis hijos, crece Ramiro, crece, dale vos, que te salga otro, que crezca un poco más tu brazo. No, nada. Si mis brazos y si mis piernas y si yo no iba creciendo, no me iba desarrollando normalmente, algo había de malo ahí. Y lo que hacían era llevarnos a los médicos o al médico y a ver qué pasaba. Es lo mismo en una persona que ha nacido de nuevo, genuinamente, lo que va a hacer en consecuencia es que va a crecer y se va a desarrollar genuinamente. Una persona que está convencida, el primer gran paso que uno puede notar en una persona que realmente tiene por convicción el paso de haber recibido a Cristo en su corazón, como decimos en nuestro contexto, es que el primer paso inmediato es ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando usted se lo tiene que estar cantineando, cantineando, como decimos nosotros, ¿verdad? Para que vaya, que mira, que es bueno, que ya te bauticé, que mira, ahí las cosas no están bien. Y lo más seguro es que lo va a hacer por mero compromiso y dentro de un par de meses va a estar la persona diciendo y replicando y un montón de cosas o sencillamente no disfrutando de esa etapa de su vida. Peor si está dentro de aquel marco o aquella creencia de que las personas que se bautizan ya son aquellas que quedan beatificadas y santificadas. De una vez, ¿verdad? Porque hay gente que no se bautiza porque tiene esa mala enseñanza. Cree que el que se bautiza ya pasa a ser de los santos, ¿verdad? Y no de los últimos días, pero sí santo. Pero entendemos que el bautismo es tan solo una forma palpable y clara de decir: sí, entiendo que me sujeto al Señorío de Cristo y empiezo una nueva vida a partir de este momento, ¿verdad? Con todo lo que eso implica, que somos personas que Dios es el que ha empezado la buena obra en nosotros, y qué maravilloso es saber de que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces, ¿verdad?, nos permite entender esta situación. Es importante entonces subrayar que la teología reflexiona y profundiza en estos acontecimientos para que el ser humano de hoy, el hombre, la mujer de hoy, pueda acoger más cordialmente, comprenderlos mejor y vivirlos más plenamente. La palabra de Dios, la liturgia, o sea, esa expresión pública de adoración a Dios, los signos de los tiempos, la experiencia de muchos testigos y comunidades creyentes, y en el contexto, en este caso del catolicismo romano, el servicio del magisterio, orientan permanentemente el quehacer de los teólogos. En buena medida, la teología es la función que realiza en la iglesia la maduración de la labor pastoral. A la formulación de la teología práctica como teología de las acciones eclesiales, palabra, liturgia y amor, le faltaba una referencia más explícita a la transformación de las realidades del horizonte escatológico del reino. Y esta visión supone el discernimiento de los signos de los tiempos en un contexto geográfico, social y político concreto. O sea que también era importante tomar en cuenta lo que acabamos de ver en el proceso que Jesús mismo estableció a través de los 5 sermones de Mateo. El elemento escatológico no se puede obviar. El elemento de la consumación y de las últimas cosas no se puede obviar. ¿Por qué? Porque lo que un día nosotros decimos vamos a estar viviendo allá en la eternidad, lo debemos estar aplicando y viviendo ya hoy acá. Si usted y yo anhelamos la plenitud de la presencia de Dios, hoy debemos estar añorando cada día estar en comunión con Él. Si no, perdone, pero es puro de diente a labio. ¿Sí? Porque el que quiere estar por la eternidad con Dios, desde ya hoy empieza a disfrutar y a cultivar esa comunión. Hay muchas personas que solamente han invitado a Jesús a su vida y lo han dejado como Marta lo dejó ahí, en alguna parte. Jesús viene a ser alguien más. Así como tienen un plomero, así como tienen un mecánico, ahí aparece Jesús como el proveedor, como el salvador, pero no como Señor de sus vidas. Y el llamado del Evangelio es que Jesús sea el amo y Señor de nuestras vidas. Eso significa ser una persona salva. No una persona que sencillamente tiene a Dios, en este caso a Jesús, como alguien más. Un apagafuegos en su vida, solo cuando tiene problemas. Y aunque Jesús tiene una acción misericordiosa y bondadosa y sí nos atiende cuando le buscamos, aunque sea solo en los problemas, pero no es así como se debe de cultivar esa relación. Una cosa es tener relación, repito, y otra cosa es cultivar la comunión y esa relación con Dios. Pasa como cuando nos hemos enamorado, ¿verdad? Se da el paso de establecer la relación, pero después ¿qué? ¿Ahí se queda? No. Se busca día a día que una notita, que una tarjetita, bueno, ahora son los emails, ¿verdad? Y las tarjetas electrónicas y lero lero, todas esas cosas. ¿Pero qué? Se busca cultivar la comunión. Hoy los patojos, los chicos, las chicas, vaya, digo, aclaro, patojos aquí en Guatemala son niños, ¿verdad? Allá en El Salvador son cipotes, patojos en otro lado significa una persona que camina un poquito con problemas de la pierna, si no estoy mal. Entonces es bueno clarificarlo porque sé que están estudiantes en otros países también de Latinoamérica viendo esta enseñanza. Y es importante que lo hablemos claro, si no aquí la denotación y la connotación que veíamos de las palabras nos pueden hacer ser malos comunicadores. Muy bien, los niños muchas veces, y los chicos ahora, especialmente los chicos, aunque no los niños no se descartan, ahora los niños ya de 5 años, 8 años ya hablan de novios y novias, ¿usted? ¿Sí? Pero, y las estadísticas en Guatemala dicen que a los 9 años están entrando a la vida sexual activa los niños y las niñas aquí. ¿Sí? Por si usted no lo sabía, y por si todavía en la iglesia no se habla de la sexualidad en la comunidad de fe, mejor es que usted se lo enseñe en la iglesia y que no deje que haya otra gente que se lo enseñe afuera. He estado en iglesias donde cuando he predicado en 1 Corintios o algún otro pasaje acerca de la convivencia en la intimidad de la pareja, hay gente que se ha ido de la iglesia, porque de sexo no se debe hablar en el púlpito, dice. Todavía hay gente así, todavía hay gente que tiene tabús, todavía hay gente que cree que el sexo es algo que Dios no dio al ser humano. Hay quienes todavía hoy quieren, y se lo digo con propiedad porque tengo como pastor la responsabilidad de dar el curso prematrimonial a las parejas. Las parejas que pretenden casarse en la iglesia donde yo pastoreo, primero tienen que pasar por el tamiz de mi intención de separarlos. Porque yo les enseño por qué no se deben casar. Para que sepan a qué se van a meter. Si usted les pone así, ah, claro, partimos de que, bueno, fíjese, solo lo primero que se les dice para que quede claro, ¿verdad? El matrimonio es institución establecida por Dios, les digo. De naturaleza permanente. ¿Estás consciente? ¿Ya viste a tu suegra cómo es? Así va a ser tu esposa. Así le digo a los... Y hay patojos que ya se ponen así como que... Hay chicos, mejor dicho, ¿verdad? Ya. Le digo a la jovencita, ¿ya te has dado cuenta? ¿Ya sabes? ¿Ya te proyectaste con este hombre a largo plazo? ¿O solo estás ahorita encantada con sus ojos azules y su perfil griego y no sé qué más cosas? Entonces, por ahí hay que comenzar. Entonces, y en los cursos prematrimoniales, cuando tocamos en la sesión de intimidad y de la sexualidad y del placer sexual ordenado por Dios, porque hay que enfocarlo de esa manera, claramente como lo dice la Escritura, salen unas cosas que uno ni se imagina usted. Y el punto fundamental de que muchos siguen creyendo hoy de que el pecado en el jardín del Edén fue que tuvieran relaciones sexuales Adán y Eva. Y que entonces eso no se debe ni siquiera hablar en la casa. Imagínese usted eso. ¿Cómo va a vivir entonces esa pareja con esa situación? Claro, ahí descubre uno un montón de cosas. Uno descubre hasta personas que han sido abusadas sexualmente en su niñez, que llevan traumas y que, mira, no te cases todavía. Mejor empecemos un proceso de acompañamiento y psicoterapia en ese campo para que después vayas como debes ir al matrimonio. Pero aquellos que me llegan con que, pastor, ya nos queremos casar dentro de 15 días. Olvídese. Cásense donde quieran, pero aquí no. Mínimo 6 meses previo, mínimo. Si no es que por un año antes de que estén pensando casarse, soliciten al cuerpo gobernante de la iglesia que deben o que quieren casarse. ¿Sí? Eso es algo muy importante. ¿Por qué lo menciono y por qué lo saqué a colación? Pues precisamente porque este es un tema que se ha quedado cedido a la sociedad no redimida, como muchos otros. Y hay que enseñar claramente que el tema de intimidad, de sexualidad, esa frase que aparece en Génesis 2 en el proyecto original dado por Dios a la humanidad, en el que, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne, implica un montón de cosas maravillosas y que lleva la connotación también, perdón, en este caso la denotación clara y precisa de que hay un mandato de parte de Dios para que haya un placer que se disfrute en el contexto de la vida del matrimonio, ¿sí? A ese nivel, ni siquiera más o menos o que no sé qué, o sí, pero mire, mejor que si ni se habla, no. El placer sexual ordenado por Dios en el contexto que Él dejó para eso, la vida matrimonial. Ni antes, ni después, ni extra maritalmente. ¿Sí? O sea que eso es algo fundamental. Pero, claro, esa es una temática que introduce a la iglesia a un ámbito fundamental de la vida cotidiana de la misma iglesia. Y lo menciono precisamente porque las estadísticas preocupan mucho hoy día. Jóvenes y señoritas iniciándose a la vida sexual a los 9, 10 años. Recientemente acaban de hacer una estadística también en los hospitales nacionales en los que se descubrió que del 80% de las mujeres que llegan para producto de malos procesos en abortos que se han practicado son mujeres que tienen una religión, que creen en Dios, y de ese 80%, o sea, que hay un 20% de mujeres que no tienen algún principio religioso, pero el 80% sí. Y de ese 80%, el 78% dicen ser cristianas evangélicas. Si así estamos ahí en ese nivel, va a imaginarse usted cómo están allá afuera, en otro lado. O sea, es preocupante. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué acción proactiva, intencional estamos teniendo en la iglesia para eso? A veces estamos pensando más en la alabanza musical, en instrumentos, que ahora vamos a hacer una ofrenda para otro órgano. Ah, la verdad, dice uno, perdón, pero tal vez, como dice la Escritura, hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí? La pastoral eclesiástica. Muy bien, la pastoral eclesial entonces actualiza la praxis de Jesús. El contenido de la fe cristiana es la persona de Jesucristo, su encarnación, vida, muerte y resurrección. La praxis de Jesús tuvo como referencia principal la voluntad del Padre, discernida y realizada en la entrega total e incondicional para la salvación del género humano. Si la Iglesia tiene como misión y pretensión fundamental actualizar la praxis de Jesús a través de las mediaciones eclesiales, la teología pastoral trata de fundamentar y orientar la praxis de las comunidades cristianas. La acción pastoral de la iglesia se encuentra entre la cristología y la escatología y procura por todos los medios hacer eficaz en cada tiempo y lugar la salvación. Miren, al fin y al cabo Dios nos dejó acá todavía vivitos y coleando, respirando y viviendo para la gloria de Él, con el único propósito de que aquellos que han de ser alcanzados con el mensaje de la salvación sean alcanzados. No nos dejó aquí para andar entretenidos en infraestructuras cada vez más grandes y estar llenando cada vez más grandes los templos con más gente. Eso es parte probablemente del progreso, del desarrollo, del crecimiento de un organismo viviente de alguna manera que va enfocado en la vida de la gente. Como consecuencia adicional, por supuesto, habrá que tener un lugar donde albergar a todo ese número de gente para que se reúna a adorar a Dios y a capacitarse para salir a la obra del ministerio. Pero no es cuestión de que solo nos querramos empezar a estar reuniendo en grandes estructuras de tal para que solamente nos la pasemos en la contemplación de la adoración y nos olvidemos de la misión. Y peor aún, caer en la tarea de estar pescando en peceras ajenas. Ese es un reto que estoy seguro no solamente tenemos acá en Guatemala, sino a lo largo de América Latina. Gente que está siempre acercándose a otros que ya son creyentes, en lugar de ir a aquellos que no lo son. Así que es importante. Esta parte, hermanos, de la pastoral eclesial como actualizadora de la praxis de Jesús es importante. Significa que tenemos que ser intencionales, tenemos que ser proactivos, tenemos que tener alcance y visión de lo que va a pasar más adelante, y para ello hay que sentarnos a ver lo que pasa en este momento y tratar de construir escenarios del futuro. En ciencias políticas hay una metodología que se llama prospectiva, y esta prospectiva es una forma de crear escenarios en el futuro para ver cómo desde hoy en el presente, si son aspectos muy negativos los que se van a dar, o queremos que se den cosas positivas, desde ahora empecemos a tomar decisiones y acciones para que eso sea así. Entonces, somos llamados a tener esa actitud. En la iglesia, qué maravilloso es que nos sentemos con hermanos y hermanas de diferentes disciplinas que Dios tenemos, que nos ha llevado, ha permitido que estén en esa comunidad de fe, antropólogos, antropólogas, sociólogos, sociólogas, personas que nos pueden ayudar a construir una pastoral con la base bíblica. ¿Quién va a poner la base bíblica? ¿Quién va a poner la reflexión y especificación teológica? Usted, como pastor o como pastora o como líder en la iglesia. Y conjuntamente con otros profesionales de otras ciencias sociales, crear esa construcción de una acción pastoral que pueda ser transformadora en la sociedad. Eso significa actualizar la pastoral precisamente en el entorno en el cual nos encontramos. Y para ello necesitamos tener la apertura a escuchar la voz de Dios para lo que Él quiere y espera en y desde el lugar en donde nos encontramos. Que Dios les bendiga.